Recordamos, porque hay agenda de marchas, esto que estábamos hablando de la calle, ¿no? Este sábado es la segunda marcha antifascista y antirracista que se hace a nivel nacional. Aquí va a ser en el Bolsón a las 18 horas. Para aquellos que no sepan, la primera fue, recuerdan las declaraciones nefastas del presidente en Davos con respecto a la comunidad LGTBQ+. Esa fue la primera, ahora viene la segunda, también promovida desde la comunidad, pero llamando a toda la sociedad a acompañar a esta marcha. Así que este sábado, en el Bolsón, a las 18 horas, vuelve a estar esta marcha, que ya viene haciendo como un precalentamiento al 11, ¿no? Que venimos diciendo. Para que se diga en el micrófono, el 11, las dos CTA llamaron a paro. Queda que va a ser la CGT, pero las dos, ambas, ¿no? No es la fecha el 11. Es cuando se trate, porque ahora está el rumor de que no es el 11. Hoy están jugando, claro, están jugando a la escondida. Puede ser el 10. Están esperando que todos digan que el paro es el 11 para ir y juntarse el 10. ¿Vieron cómo es esto? Y otra, vamos a pasar otro aviso que tiene que ver con que la Asamblea Comarcal Transfeminista comenzó a reunirse por el 8M. Todas las políticas de Estado que estamos teniendo de ajustes principalmente le pegan a las mujeres jefas de hogar, a las mujeres que están solas, a las que están precarizadas y a todas las disidencias sexogenérico políticas. Así que nos vamos a tener la segunda asamblea en Bolsón, la primera fue aquí en Pueblo, el 13, el otro viernes a las 18 horas. Así que convocamos a mujeres y disidencias a reunirnos y empezar a organizar el 8M, que también debe ser una contundente, no solo a nivel nacional, tiene que ser también a nivel local, por la ausencia de políticas públicas en materia de género, principalmente en este municipio. Así que recordemos, este sábado a las 18, posiblemente 10 y 11, y después viernes 13 a las 18.